Radio y volvemos a Mar del Plata con el integrante que faltaba, porque hasta ahora no había aparecido. Estamos con Matías Traversa, que también está trabajando allí en el Super 8, en el Hotel Bristol, con un invitado. Matías. Hola Diego, un abrazo grande para todos. Yo no hago como José, José se pone mucho al sol. Yo en este momento me puse al reparito, a la sombra, en la peatonal de Mar del Plata, mirando al mar, para compartir minutos de charla con el negro Carlos Romano, que siempre gentilmente dialoga en Uno Contra Uno Radio con nosotros. Para hablar de lo que fue el partido de ayer, el viaje largo, el cansancio, negro, ¿qué balance se puede hacer de haber jugado una jornada, que el equipo haya vuelto a las 12 de la noche? Vos acá, en la clínica de entrenadores. Buen día, un abrazo para Diego, Fabián, para todos. Que jugamos mal, que no hay justificativo, porque habíamos descansado bien, habíamos entrenado bien, y jugamos mal, y por eso digo que muy buenas las declaraciones de Leo Shandman, de todos mis jugadores. Tenemos que aceptar que cuando jugamos mal y no salimos a buscar el juego, se paga el precio de haber perdido en un muy lindo Super 8 y tener que volver y yo tener que quedarme a una clínica obligatoria. Y bueno, pero dejar pensando a lo que se nos viene, es muy bueno que tengamos autocrítica de que el partido era para buscarlo, hubo momentos y no lo buscamos. Jugamos mal. ¿Y el cansancio se lo puede tener como un atenuante que le juegue en contra después de un viaje largo? Porque también algunos de los chicos decían, no lo ponemos como excusa, pero sí es una realidad. El atenuante no es el viaje o el cansancio. El atenuante sí es realidad no tener a James. Para nosotros ese sí es un atenuante de valor, que yo lo considero así. Cansancio, Libertad también estaba cansado. O sea, Libertad jugó en Corrientes, llegó a Sunchal, le tomó el partido. Viajó 24 en dos días. O sea, acá no, mis jugadores saben que yo no justifico lo que no tiene sentido. Sí, algo muy valedero para nosotros, justo nos pusimos bien con Jemmy Tintorelli, que nos daba un respiro a lo gripo, y bueno, no lo tuve, y eso sí es real y es valedero para lo que se nos viene en el futuro. Opinión, Carlos, de lo que se va a desarrollar en un ratito aquí en el hotel, en el Bristol, de esta charla entre la Comisión Técnica del ADC con los entrenadores. Yo creo que vengo a escuchar hablar del arbitraje. A mí nadie me dijo cuál es el programa de una clínica obligatoria, pero creo que vengo a escuchar el arbitraje. Ojalá que sea algo serio, porque hoy es un momento para tratar nuestro arbitraje del nivel que tiene nuestra Liga Nacional, y tiene que ser unas cosas serias. El Puma Montequia decía, por ejemplo, que tal vez a Peñarol se le piten faltas que otro equipo, a Peñarol se le permiten algunas cosas que otro equipo no, a Leo por la chapa también. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? ¿Lo vivís de esta manera? Que puedo decir que hay algunos que también le aceptan protestas más fuertes que a otros, en defensa de... Pero a mí lo que me gustaría que se trate más seriamente, que el nivel es regular para abajo del arbitraje. No que lo favorecen a este, o no lo favorecen, no me favorecen a mí, o que se esté poniendo que la localidad se hacen fuerte porque los árbitros no se juegan a nada. No, quisiera que se trate seriamente. Un tema que me preocupa, y más después de haber visto el partido de anoche, el segundo partido, ¿no? Lo entiendo, lo de la clínica de árbitros, la charla que van a tener para charlar de los arbitrajes con la comisión técnica, como algo positivo. Ahora la pregunta es, vos decías lo mismo, esperás irte con algo bueno. ¿Es momento este o debería esta charla hacerse a principio de año, por ejemplo, negro? Esta charla tendría que haber, creo que tiene que haber dos charlas por año, ¿entendés? Creo que el árbitro tiene una gran profesión, cobra muy buen dinero, y hay que preocuparse más de escucharnos a los entrenadores y de escuchar cómo, cuando alguna cosa mejora, como nuestra liga hoy con la llegada del Chapu, con tres o cuatro jugadores que van a Londres, que están jugando en nuestro país, hay que preocuparse por mantener ese nivel. Yo te dije siempre, llegar por ahí no cuesta lo que cuesta mucho mantenerse o mejorar, eso cuesta mucho más. Pero muchas gracias. Gracias, Matías, un abrazo para todos, menos el Gordo Pérez, que acá está de OJ, vacacionando, y después quiere decir que trabaja. Soy testigo que está de vago, de vago, debo descansar, pero no en los horarios de trabajo. Estoy pensando vago, es gordo, vago. Por eso lo que está usted. Por supuesto, te mandan a vos al frente a laburar, a Diego ahí que está en la cabina, es todo mintiendo, todo lo que dijo mintió porque recién sale de la vida. Pero bueno, para vos, Mati, para los que están laburando, para la señora que da los anuncios, un abrazo enorme. Yo quiero decir que ya salí al aire y Romano no estaba aquí todavía. Al aire salí porque estás gordo, te inflabas para arriba. Bueno, Pérez, esa buena, la verdad que lo voy a... porque lo quiero... Nada más que se lo permito porque lo quiero. Un beso. Cierra Pérez la conversación con el querido Negro Romano, que ha charlado con nosotros de la actualidad de Quimsa, de lo que fue la participación de su equipo ayer en el primer turno aquí en Mar del Plata, frente a Libertad de Sunchales, perdiendo nuevamente el equipo de Santiago del Estero, Diego, en primera ronda del Super 8, y también en un balance de lo que será esta charla que tendrán la comisión técnica liderada por Eduardo Bellón junto con el resto de los entrenadores técnicos y algunos asistentes. Bueno, gracias Matías desde Mar del Plata, con todo lo que está pasando allí en el Super 8 y paralelamente con lo que sucede con lo que se va a realizar en unos minutos en relación a esta reunión que van a tener los árbitros junto a los entrenadores para charlar un poco de lo que está pasando y lo que tanto se discute en esta Liga Nacional. Mati. Tito, lo último que José quiere cerrar desde acá, le mando un abrazo, estaremos mañana charlando seguramente de lo que deje el choque de obras en primer turno frente a Lanús, y mañana también estaremos repasando lo que ocurra entre Regatas y Boca. Desde aquí cierra José. Dieguito, un abrazo grande. Un abrazo, Matías, nos vemos. Bueno, nada, digo corto porque además de esta reunión de entre técnicos y árbitros a las 2 de la tarde, reunión de asamblea de la Asociación de Jugadores, donde seguirá Michael Estura como presidente, unicalista, se hará el balance de la temporada, el balance económico, pero bueno, también es un buen momento para que los jugadores se junten, se reúnan y hablen de la Liga Nacional. Esto es a partir de las 2 de la tarde, así que un día movidito, mañana estará todo reflejado en esta hora de Uno Contra Uno, Radio en AM990, en Radio Splendid, como siempre. Bueno, José, día de reuniones. ¿Ustedes no se reúnen, no tienen alguna reunión ahora? Estuvimos reunidos con Paolo Quintero a las 10 de la mañana y ahora nos vamos a reunir con Tato Rodríguez, para hacer una nota para Uno Contra Uno Televisión. Que ha tenido gran éxito con el debut de José Montesano el día martes. Claro. Muchísimas repercusiones. Bueno, José, Matías, los saludamos desde acá. Buen trabajo como siempre. Mañana estaremos conversando nuevamente aquí en Uno Contra Uno Radio. Nosotros vamos a ir cerrando aquí desde el estudio. Diego, el agradecimiento al Hotel Prince, como siempre. Sí, señor. Que hospeda a la gente de Uno Contra Uno. Claro, que recibe a toda la gente de Uno Contra Uno. Así que el agradecimiento... Está un día espectacular, estoy para Maya y a la playa. ¿Te vas a la playa con Pérez? No, Pérez ya volvió. Pero él siempre encuentra, él no importa, una y media, sí, no importa. Sí, él tiene tiempo. Él siempre tiene tiempo para la playa. Tiene un ratito. Sí. Bueno, José. Abrazo, Diego. Nos vemos mañana. Nieta, un abrazo para Santi también. Bueno, volvemos aquí a Buenos Aires, donde también hace calor, también hay sol, pero no hay playa. Y vamos a ir cerrando este Uno Contra Uno. Estuvimos con Sebastián González, entrenador de Atenas de Córdoba, con el negro Carlos Romano, entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, hablando de lo que dejó la jornada de ayer, de lo que va a ser la reunión de árbitros y entrenadores, y dejamos para mañana anunciar todos los sorteos. Mañana vamos a decir los ganadores.